es la posibilidad de que todos los inmigrantes accedan a una cuenta bancaria simplemente con el pasaporte. Iqualo, quédese con ese nombre, entre a la web iqualo.com, descargue la app, que es gratis y tiene usted una serie de servicios como envío de dinero, transferencias también en el territorio español. Iqualo, recuerde, iqualo.com, el primer centro financiero para inmigrantes en Europa. Nos acercamos, Nicky, efectivamente a las 9:00 a.m. cumplimos con nuestra pauta publicitaria. Sí. Y de vuelta estaremos con el personaje del día. Nos quedaba también más música de la que hoy Nicky se ha traído. Uh-huh. Y este es el Café Mañanero en este martes 26 de marzo, día en el que estamos completamente sumidos en el fútbol. En el caso de España enfrentando a Brasil en el Estadio Santiago Bernabéu. Nos queda mucho Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta el final. Vale, Jorge, pues volvemos ya en breve con más del Café Mañanero. Vamos a ir a esta pequeña pausa comercial. Ya regresamos con toda esa información que tenemos ahí pendiente por compartir con ustedes. Vamos al avance comercial y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Café en la Mañanero, son las 9:04 a.m. y avanzamos con un poco de música para recordar esto. Eso que debo decir, que tú solo en mis fotos estás. ¿Quién no se acuerda de esta canción? Nelly Furtado y Juanes. En los inicios del año 2000 hubo muchas canciones que se convirtieron en éxito y una de ellas fue sin duda Fotografía, tema de Juanes en el que colaboraba con la artista canadiense Nelly Furtado y que todos hemos coreado en alguna ocasión. La artífice de canciones como All Good Things Come to End lanzaba a mediados de marzo un adelanto sobre esta nueva colaboración 22 años después. En esta ocasión el tema es de Nelly Furtado y Juanes, quien colabora tal como vemos en un post que tienen en el Instagram, que dice: yo soy Gala y Juanes es Dali. Titulada Gala y Dali, es clara alusión al maestro del surrealismo español y su esposa. La canción suena mucho más urbana y caribeña que sus anteriores grabaciones, algo natural, ya que los tiempos han cambiado y ahora predomina este tipo de sonoridades. Una canción que proviene de la felicidad y la alegría y que pronto verá la luz. El próximo 28 de marzo es la fecha elegida, o sea que el próximo jueves tendremos el estreno de esta canción que une nuevamente a Juanes y a Nelly Furtado. Bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden el próximo jueves. Vamos a también a traer más temas del Café Mañanero. Ahorita vamos con el personaje del día, Carlos Angulo. Nos va a estar contando cuál es el personaje que marca las tendencias en el mundo. Carlos, personaje del día. El personaje del día se trata de Faustino Oro, el niño de 10 años argentino que ha ganado una partida de ajedrez al campeón mundial Magnus Carlsen. Consiguió esta victoria en 48 movimientos y aunque no lo logró el primer puesto en el campeonato, quedó 21 de un torneo de más de 156 jugadores y es así como se dio a conocer la historia fascinante de Faustino Oro, el joven de apenas 10 años que venció al número uno de ajedrez Magnus Carlsen tras enfrentarse en el Bullet Brawl 2024, una competición abierta de partidas online ultra rápidas que tienen una duración de un minuto. Es así como este niño argentino de 10 años que se mudó a España para poder mejorar sus habilidades en este deporte y darle un impulso a su carrera, Explicó que hace tan solo un año aproximadamente fue cuando contó que su jugador favorito de ajedrez era justamente Carlsen, por lo cual en esta partida en la que logró vencerlo en 48 movimientos, se convirtió en una de las mayores satisfacciones al haber derrotado al noruego. La partida, que estuvo muy disputada, Oro se percató de algunos errores que cometió su contrincante y mencionó en el medio del juego, unos segundos más tarde, que con un movimiento equivocado del noruego fue cuando pudo determinar que la balanza estaba a su favor, convirtiéndose así en un fenómeno mundial que ha sido parte de lo más comentado y, por supuesto, el día de hoy es el personaje del día. Muy bien, Carlos, muchas gracias por el personaje del día. Y avanzamos en el Café Mañanero. Jorge Rivera, te tengo allí. Por aquí estamos. Por aquí estamos, Niki, por aquí estamos. Sí. Sí. Avancemos con el Café Escuchaba. Mañanero. Cuéntemelo. Gracias, Niki. La información deportiva presente a lo largo de nuestra programación, cada día ampliándonos más. Y Adolfo estará más adelante también con la información de ciclismo. Estamos a punto de comenzar la temporada ciclística de las grandes. Estamos en las carreras de una semana. Posteriormente llegarán las clásicas y así a lo largo de toda la temporada estaremos dando cuenta de los eventos deportivos en el marco del deporte de las bielas. Hoy nos ocupamos en la ciudad de Madrid de los partidos de la Selección Colombia y Rumanía en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, pero también de lo que pasa en el Santiago Bernabéu, donde de manera simultánea se van a enfrentar España y Brasil. El protagonismo, desde luego, las lágrimas de la estrella del Real Madrid y de la selección brasileña, Vinicius Junior, denuncia mundial. Más adelante, aquí nuestro programa. Ahora les invitamos a un sitio. Yo sé, Vicky, que a usted le gusta muchísimo el romanticismo y a quién no, ¿no? Les gusta de partir, pasarla bien. Bueno, pues ya sabía que le gustaba Añoranzas Bar. Pues ahora le tenemos una nueva sede en la calle Yecla 16. El próximo 30 de marzo, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, es el próximo fin de semana, estará abriendo. Se trata de un local con el mismo estilo, pero eso sí, más amplio, más cómodo, confort, como le gusta tratar a Añoranzas Bar, a todos sus clientes. Añoranzas Bar, recuerden, ahora en la calle Yecla 16, a partir de este 30 de marzo, con música del recuerdo, de 9 de la noche a 3:30 de la madrugada, para departir, para gozar, para escuchar buena música, para vivir momentos inolvidables. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Desde este 30 de marzo, entonces, en la calle Yecla 16, te esperamos, tendremos música en directo. Añoranzas Bar. También estamos a nombre de Ventura Extranjería Abogados, despacho de abogados altamente especializado en extranjería y movilidad internacional, permisos de residencia, nacionalidad española y protección internacional y todos los servicios jurídicos para inmigrantes en España. Citas al 722-791-873. 722-791-873. A mí me gusta repetirlo porque, bueno, solamente Nicky es el que se pilla su teléfono así, que uno lo dice de una, y yo no sé qué tiene en la mente Nicky, pero los pilla, pero la mayoría yo no. Me tienen que repetir el número de teléfono para poder quedarme con ese número. Y este lo tenemos que tener en la agenda, porque ese es el teléfono que nos va a salir de cualquier inconveniente que tengamos. Escuchen bien, Ventura Extranjería Abogados. Más información en venturaextranjería.com. Un despacho de confianza. Despacho de abogados altamente especializado en extranjería y movilidad internacional. Nos vamos metiendo de lleno ya en lo que es el partido entre Colombia y Rumania. Eso sí, ahí viene la música, Niki. Estás al tanto. Hey! Raíces. Raíces, fiasco. Raíces. Fiesta. Sí, sí, sí. El himno de la Selección Colombia para hacerle fuerza esta noche a ese partido que tenemos, un partido bien importante, porque Colombia viene con un invicto, ¿no, Jorge? De 21 partidos sin perder con el nuevo técnico, con Néstor Lorenzo. Sí, así es, la verdad es que la afición colombiana está ilusionada y le están pidiendo ya título a la selección, porque todos estos compromisos amistosos son precisamente de preparación pensando en la Copa América y también en las eliminatorias para el próximo Mundial. Solo valen los títulos para el caso de la Selección Colombia. Yo no sé si de pronto esto se convierte en una especie de presión, y ojalá y no se lo tomen así. Está bien que el propósito sea ganar títulos, pero no sabemos hasta qué punto puedan, porque también puede conllevar a la desesperación y eso puede ser fatal. ¡Súbale, Nicky! Esto es con música. Ahí teníamos al grupo Raíces, que hace este himno, uno de los más importantes y que siempre suena cuando tenemos partido de la Selección Colombia. Vamos a avanzar entonces con Latino Deportes. Venga, a ver si yo puedo poner mi presentación de Latino Deportes. A ver. Lo intento. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Y nos metemos así con el deporte, con todo lo que tiene que ver con la fiesta de partido que tenemos, o de partidos amistosos que tenemos en el día de hoy. Aparte pues del que tenemos de Colombia-Rumania, que vamos a transmitir aquí por Latinos FM a partir de las 8 y 15 de la noche. Bueno, yo creo que un poquito antes estaremos allí conectados, Colombia versus Rumania. También tenemos otros encuentros, Noruega versus Eslovaquia, Inglaterra versus Bélgica, Alemania versus Países Bajos, Costa de Marfil versus Uruguay, Francia versus Chile, España versus Brasil, otro de los encuentros importantes del día de hoy, Honduras versus El Salvador y Argentina versus Costa Rica. De esos partidos, pues, que importantes, amistosos que se celebran en el día de hoy. Bueno, vamos con Adolfo y empecemos ya un poco. Jorge, empezamos ya con los deportes. Sí, vamos a empezar. Nicky, ¿me escucha perfectamente? Perfectamente, te escucho. Muy bien, este es el sonido que precisamente tenemos para la transmisión de esta tarde, Nicky, porque en el partido anterior tuvimos algún que otro inconveniente, sí. Pues ya hemos corregido. Este es un proceso que estamos inmediatamente poniéndonos al día para ofrecerle la mejor retransmisión a nuestra audiencia. Invitación cordial a partir de las 8 de la tarde. Toda la información, la previa, las alineaciones, las reacciones antes del compromiso. También, como no, la afición colombiana, porque si por algo se caracteriza este compromiso es precisamente por el apoyo de los aficionados colombianos a su selección aquí en Madrid. Entonces vamos con las reacciones previas al compromiso que se han dado un día antes. Debo decirles que se enfrenta entonces Colombia y Rumanía en el estadio Civitas Metropolitano del Atlético de Madrid. 8 y 15 de la tarde. Vamos a ver si vamos preparándonos con la terna arbitral. Vamos a pedirle el favor a nuestro amigo Aurelio Ricard, nos colabora con la terna arbitral que tendremos para este compromiso. Y es un partido de preparación. A Colombia la verdad es que no le ha ido bien frente a Rumanía, y yo pienso que es el mejor momento de enfrentar a Rumanía. Ayer estábamos en las afueras del Estadio Metropolitano recogiendo las acreditaciones Agradecimiento también a todo el equipo de Lion Sport por lo amables que han sido siempre con nosotros. En medio de la lluvia estuvimos recogiendo las acreditaciones, Miki, y ya se alcanzaban a ver algunos aficionados en los alrededores del estadio, a pesar, insisto, de la lluvia. Entonces eso quiere decir que tendremos una buena afluencia de público. Posteriormente estuvimos hablando también con Daniel Tamborini, el director de Lion Sport, empresa organizadora de este partido, y nos hablaba ya de cifras. Me dijo, al menos 33,000 tendremos. 33,000 aficionados, Niki. Buena cifra. Este estadio tiene capacidad para 70,000. Hombre, lo normal es que un partido amistoso tenga 5,000 o 7,000 aficionados, ¿no? Pero ya vemos que cuando se trata de Colombia, esas cifras saltan por los aires y tendremos al menos 33,000 aficionados. Yo no sé si en todo caso la lluvia, que es la Agencia Estatal de Meteorología, está anunciando precisamente para esa hora, vaya a afectar en algo. Pero teniendo en cuenta que estamos en Madrid y que hay comunicación directa con el estadio metropolitano, el metro llega precisamente hasta el propio estadio, pues, y se puede acceder perfectamente. Está muy bien comunicado el estadio con la ciudad, entonces vamos a tener una buena afluencia de público. En horas de la tarde de ayer compareció en rueda de prensa el asistente técnico de la selección, Amaranto Perea, un viejo conocido en el fútbol en español y más exactamente en el Atlético de Madrid, donde estuvo militando durante 9 o 10 temporadas. No sé si Julio Ricker me ayuda a sacar de dudas, fueron 9 o 10, por ahí está la cosa. 10 temporadas, ¿no? Sí. Está nuestro compañero Aulio Ricker por aquí. Vamos a pedir que se acerque porque va a estar con nosotros en este cubrimiento. Y veíamos a un Amaranto Perea, lógicamente sintiéndose especial en la que fue su casa. Yo creo que sigue siendo su casa porque fue un jugador respetable, con carácter, con una disciplina intachable. Dejó el nombre de Colombia por lo más alto, porque hay veces que ya notamos hasta un cierto complejo, ¿sí?, en cierta prensa colombiana y también aficionados colombianos que dicen, no, que jugador colombiano indisciplinado, que adaptación. Pero no, Amaranto Perea llegó aquí, se adaptó enseguida, ¿sí? Recuerdo perfectamente. Y hemos visto también el caso de Luis Díaz, que se adaptó perfectamente. Vimos también a Carlos Bacca y así una serie de jugadores. Hay que dejar los complejos a un lado. El fútbol colombiano está a la altura de lo más alto, sí. Y simplemente le faltan de pronto esos títulos que con justa razón está reclamando la afición colombiana. Pero sin desespero, que no vaya a ser que los jugadores se sientan presionados. Porque en Colombia desafortunadamente tenemos unos antecedentes que no convienen. Recordemos aquella extraordinaria selección del año 93, cuando se clasificó al Mundial de Estados Unidos de una forma brillante, Estados Unidos 94. Y la verdad es que nos emocionamos y con justa razón por todos los resultados. Realmente lo importante es la Copa América en este caso, como en aquel entonces lo era el Mundial. No podemos dejarnos llevar por la emoción de ganar un partido amistoso, de un invicto. Eso no tiene importancia. Lo importante es las conclusiones que pueda estar sacando el entrenador de cada partido, independientemente del resultado. Y Amaranto Perea, que luego de terminar su vida como jugador, pues ha continuado como entrenador y lo ha hecho en el fútbol colombiano. Aulio Ricard, buenos días, bienvenido a Latino Deportes. Y el hecho de que Amaranto Perea pues vuelva al Atlético de Madrid nos hace recordar su pasado en este equipo, pero que luego que salió del Atlético de Madrid ha estado entrenando en Colombia. ¿Cuáles son esos equipos donde ha estado militando? Jorge, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los oyentes de Latino Deportes. Efectivamente, Luis Amaranto Perea, luego de sus largos 8 años en el Atlético de Madrid, Posteriormente, como técnico, hizo parte de Leones Fútbol Club, uno de los equipos de la primera división de fútbol colombiano. Posteriormente pasaría al Junior de Barranquilla, pues con un paso de mucha continuidad que le dieron los técnicos. Y ahí Maranto llegó a las divisiones de la Selección Colombia gracias al llamado de Néstor Lorenzo, y ahí lo tenemos como asistente técnico, que le ha ido, pues han sido como acertado sus participaciones, y siempre tenerlo en la Selección Colombia es un aliciente, porque como tú lo decías hace un instante, es una persona idónea para poder hablar en el tema de las responsabilidades, de los escándalos, Jorge, porque es una persona que es intachable en su carrera deportiva. Luis Amaranto Perea, hay que decir que allí en Madrid, en el Atlético de Madrid, más exactamente en la Corporación Deportiva de Wanda, Amaranto Perea tuvo también un paso fugaz también por allá, por los lados de México también, Jorge. Es importante también destacarlo como jugador, pero que también Amaranto Perea es de esas personas disciplinadas, juiciosas, tranquilas, y yo creo que eso también se lo está enseñando a los nuevos jugadores, como tú lo decías hace un instante, que nosotros, el jugador colombiano tiene una algo pues que de pronto lo caracteriza, que el tema del adaptamiento, pero miramos, si miramos nosotros los últimos tiempos, jugadores que se han adaptado fácilmente al fútbol europeo. Entonces yo quiero decir que ellos cada vez se vienen preparando mucho más, y así posteriormente, Jorge, poder estar un poco más tranquilos en lo que tiene que ver con el fútbol europeo. Bueno, así que lo que esperamos nosotros con Amaranto Perea y el profesor Néstor Lorenzo es que la selección siga con esa racha positiva, y que no solamente sean los partidos amistosos, sino que ahora que comienza posteriormente en el mes de junio la Copa América, podamos nosotros estar ahí en las finales de esta Copa, o por lo menos obtener entre los 3-4 primeros. Un buen trabajo. Bueno, le están pidiendo título, y que es un reclamo no solamente de los aficionados, también del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, en numerosas ocasiones. Pero eso está muy bien. Otra cosa es la manera como si era una simple anotación. Estaba, y para precisar, estimado Aurelio, como quiera que tenemos en primera instancia el compromiso de ofrecerle una información precisa a nuestra audiencia, revisando aquí, el Amaranto Perea llegó al Atlético de Madrid en el año 2004, procedente de Boca Juniors, ¿no? Su buen trabajo en el Boca Juniors de Argentina. Vino al Atlético de Madrid en 2004 y estuvo hasta 2012. Exactamente fueron 9 temporadas que estuvo con el Atlético de Madrid, 8-9. Y sí, y luego militó en el Cruz Azul de México de 2012 hasta 2014. Entonces, a partir de ahí sí que ha iniciado su carrera como entrenador, y estuvo, como bien lo dijo usted, en Leones. Pero ¿Leones es de primera división o de primera división? Ese Leones. Sí, ellos después de que salió Amaranto Perea, estuvo un año en la primera de fútbol colombiano. Posteriormente, de ahí pasaron de Urabá pasaron a Itagüí, ahí se quedaron ahora como Itagüí Leones Fútbol Club. Es decir, ese Leones se convirtió en Itagüí. Exactamente, Leones Itagüí ahora, porque yo primero ese club se llamaba Río Negro, ¿cierto? Para hacer como un poquito de la reseña, Río Negro Fútbol Club. Posteriormente pasa a Leones, estuvo en Bello, en la región de Urabá, en el municipio de Turbo, y ahora pasa, después de 2016, por las capacidades económicas que no hubo parte de financiación, como se conoce en varios clubes, pasaron a Itagüí. Allá llevan ya prácticamente desde 2016 hasta la fecha, estuvieron un año en la primera división del fútbol colombiano, y ahora continúan en la segunda división del fútbol de nuestro país. Y de allí pasó al Junior de Barranquilla, de primera división, por supuesto. Estuvo durante la temporada 2020-2021. Fue regular, la verdad. Y sí, también es cierto. Le dio esa la oportunidad. Pero le llegó un premio, y fue precisamente un premio que él se lo ha ganado, lo ha luchado, porque nadie le ha regalado nada a Amaranto Perea, merecido, la verdad. Y ahora está en el banquillo de la Selección Colombia como asistente técnico o número 2 entre el banquillo que dirige el argentino Néstor Lorenzo. Pues ayer compareció en rueda de prensa y vamos a escuchar sus declaraciones luego de la pauta publicitaria. Niki, ¿te parece? Muy bien, Jorge, sí, porque es importante también la pauta publicitaria. Vamos a esa pequeña pausa y ya regresamos con todo lo que nos queda de información en la última parte, en la última colita del Café Mañanero. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. 9:40 avanzamos así en el Café Mañanero para hoy, 26 de marzo del 2024. Y estamos en vivo y en directo con ustedes desde Madrid, donde hoy se va a jugar uno de los partidos más importantes para Latinoamérica, para Colombia, el de... Es Rumanía, Colombia, en el Estadio Civitas Metropolitano. Y ya tenemos a nuestros compañeros. Más adelante los estaré acompañando ahí en Madrid. Tenemos a nuestros compañeros Jorge Rivera y Aulo Rical. Y también más adelante estará también en la narración nuestro otro compañero de narración. Ya, ¿cómo es que se llama, Jorge? Luis Eduardo Castañeda. Eso, Luis Castañeda, el hombre fuerte. El popular Luchito Castañeda. Sí, señor, Luchito Castañeda va a estar acompañándonos esta noche en la narración, en la transmisión, y vamos a tener también en los comentarios a nuestro profe de cabecera, a nuestro Jairo San Clemente, el profe alegre de nosotros. Así es. Gracias, Niki. Bueno, continuamos efectivamente con la información de la fecha FIFA. Por un lado tenemos efectivamente ese compromiso entre España y Brasil en el Estadio Santiago Bernabéu, y el partido, el otro gran partido que se celebra aquí en la capital española, entre Colombia y Rumanía. Colombia va a actuar de local, sí, por eso lo mencionamos primero. Comenzará a las 8:15 de la tarde. Se espera una buena asistencia de público, al menos 33.000, de acuerdo con lo que nos informaba la organización, y hablamos de Lion Sport. Y por otra parte, más adelante también vamos a escuchar lo que pasa en el mundo del ciclismo, entre otras disciplinas deportivas, y cómo no, lo que pasó ayer en la rueda de prensa, donde estuvo presente Vinicius Junior, que se derrumbó con el caso del racismo. Pero nos habíamos prometido entonces las declaraciones del entrenador. Sí. El entrenador de... No, el asistente técnico de la Selección Colombia, Amaranto Perea. Ayer Néstor Lorenzo le cedió el protagonismo al ex jugador del Atlético de Madrid, como quiera que Colombia está utilizando las instalaciones del Atlético de Madrid. Pues qué mejor que un viejo conocido y alguien a quien aprecian en esa institución como Amaranto Perea. Habló acerca de la importancia de estos partidos de la Selección Colombia en el marco de la fecha FIFA y de preparación para la próxima Copa América. Bueno, sin duda, esta fecha son muy importantes para ir definiendo, ¿no? Yo creo que se ha mantenido básicamente un grupo importante, cuanto número de jugadores se han repetido. Pero tú sabes cómo es esto, Jaime. Hemos perdido jugadores, hemos tenido que traer a otros, y hasta el momento no sabemos realmente cómo vamos a contar. Deseamos claramente que nuestro jugador, lo más importante, por los que más han venido con nosotros, estén en un buen momento, estén sanos, para que nuestro pueda elegir. Pero sin duda me parece que es una fecha que nos permite seguir perfilando básicamente. Y también, bueno, la verdad es que en la rueda de prensa, como suele ser habitual, hay muchas preguntas y lógicamente le tocó responder todo acerca de la posibilidad de incorporar a jugadores que se han quedado por fuera. La lista es limitada, son 26. Colombia, la verdad es que tiene muchísimos jugadores importantes que se han quedado. Y Aurelio Rígar, que está con nosotros en este cubrimiento. Por mencionar algunos jugadores que se han quedado, le están reclamando desde la prensa colombiana para que los incluyan. Aparte de Borja, ¿tenemos a quién más? Sí, la lista es grande, Jorge. Jugadores que están haciendo Macalister Silva, jugadores que están haciendo un buen papel en la Liga Colombiana, y que de hecho pues la misma prensa ha hecho fuerza para que esos jugadores, aparte de Miguel Ángel Borja, porque Miguel Ángel Borja pues como bien saben pues está haciendo goles y los goles son amores, como dice un adagio popular. Esperamos que en los próximos días, pues el técnico sabe muy bien lo que está haciendo, aunque es un técnico que para mí es él se casa con uno, con una nómina y no la cambia, por lo que le voy a decir ahora a Jorge y a todos los oyentes, que lo más probable es que la nómina no tenga ninguna variedad en este partido ante Rumanía. Es decir, va a repetir el 11 titular, pero más adelante estará Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene precisamente la nómina no oficial, pero que se prevé que va a utilizar. Debo decir que ayer la selección hizo entrenamientos, el último entrenamiento de cara a este partido, en Alcalá de Henares, en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, y fue allí donde se dio la rueda de prensa. Pero vamos a seguir escuchando más de Amaranto Perea. Repito que ayer estuvo atendiendo a los medios de comunicación. Yo creo que por las dos cosas. Primero, Luis, para él no es veterano, pero un ataque va por el lado derecho, muchas veces suele terminar como 9. Esto lo hace casi todos los jugadores que juegan por las bandas, ¿no? Es cierto que nos costó mucho contra España, sobre todo recuperar la pelota, y lo que hicimos fue modificar, cambiar evidentemente el sistema, donde no es lo mismo es ser una amenaza por la banda que ser una amenaza, digamos, estando en la misma línea de los centrales. Tuvimos más posesión por dentro, agarramos el control de la pelota y creo que esto ayudó mucho para digamos, romper con esa presión intensa que nos estaban haciendo los compañeros. Pero no solamente Luis, muchos jugadores que hemos rotado, hemos cambiado de posición. Creo que es una de las fortalezas que tiene que Colombia, no es capaz de modificar inclusive con los mismos jugadores, jugar varios partidos dentro de un mismo partido. Y creo que esto es bueno para todos. Sin duda, Luis Díaz rinde en todas las posiciones, cuando está de extremo natural o cuando también puede jugar como un delantero. Y esto nos da muchas variantes para en el futuro ir modificando. Luis Díaz, que sigue siendo el referente más importante de esta selección Colombia. Hay mucha expectativa en España a raíz del compromiso precisamente ante la selección española. Eso, los ojos del Barça se han fijado más en él. Hay rumores, el fútbol vive de los rumores, de que el Barça estaría interesado, que el Atlético de Madrid, que el Real Madrid. Pero debo decirles que sí, pues, estoy hablando del fútbol español. Luego, evidentemente, está el Paris Saint-Germain, está el Milan. Son clubes que estarían interesados. Claro, un buen jugador lo quiere tener todo el mundo. Y respecto a lo que decía Amaranto, que Lucho funciona tanto por las bandas como media punta e incluso tirándose como 9. Y esto ya un poco sorprendente, ¿no? Pero el que es bueno, Julio. Evidentemente, Jorge. El que es bueno y la oportunidad se la dan y de una demuestra lo que tiene. Para esta noche, el compromiso, el encargado de impartir justicia será Alejandro Muñiz Ruiz, que es el árbitro central, el español, que dirigirá el partido, que será a las 8:30 hora de España, 2:30 hora de Colombia, y los asistentes serán Eliana Fernández y Alfredo Rodríguez, en la terna española, en cabeza de Alejandro Muñiz Ruiz. Y sus asistentes serían Eliana Fernández y Alfredo Rodríguez, los que son los encargados de impartir justicia de cara a este compromiso entre Rumanía. También mirando, conociendo a Néstor Lorenzo, Jorge, lo más probable es que la nómina que terminó inicie titular también, jugándonos las fichas aquí de lo que sería la posible nómina de Colombia esta noche. Lo que sí es cierto, Jorge y oyente, es que Colombia tiene muy buena aceptación en Madrid. Un buen escenario, una buena afición, lo mismo que Rumanía también tiene una muy buena afición. Vimos ayer algunos de ese país, precisamente de la prensa, están recogiendo las escarapelas como muy motivados, haciendo alusión, porque no hay que desconocer que Rumanía ha sido superior a Colombia en las dos veces que se han enfrentado en el Mundial del 1994, tanto como en el de 1998. Estados Unidos y Francia, posteriormente, dos derrotas a favor de nuestra selección. Los cafeteros han perdido dos veces ante la selección de Rumanía, y esperamos en esta temporada, como usted lo decía, por ahí alrededor de unos 30.000, 35.000 aficionados esta noche en ese maravilloso, en ese magnífico escenario, acompañando a la Selección Colombia, que esperamos tener el triunfo. Yo considero que hoy vamos a tener un buen espectáculo con el clima que va a ayudar también, porque también es otra cosa importante. Ayer, pasado por chubasco y un poco de lluvia durante todo el día, no solamente en Madrid, sino también en otras ciudades de España. Pero hoy se prevé un gran compromiso, pues sí, esperamos que gane la Selección Colombia de cara, pues no solamente que gane los amistosos, sino que inicie con enchufado, que inicie conectado lo que tiene que ver la primera fase de la Copa América, que como usted lo decía, ya están pidiendo títulos y me parece como muy precipitado, pero bueno, cuando tú participas tienes opciones de ganar o de perder. Y otra cosa que yo quería anotar, Jorge, y es que se conoció el pasado domingo la cancelación de un posible partido para estar más a tope, es decir, finalizando el mes de abril, que estaría concertando entre la Selección de Canadá y la Selección Colombia, pero como Canadá va directo, entonces finalmente se ha cancelado el compromiso entre la Selección de Canadá y la Selección de Colombia, partido amistoso antes de la Copa América. Audio. Vamos entonces. Sí. Sí, que les iba a decir que vamos con las notas que hemos preparado para que avancemos también con el contenido. Por supuesto, Nicky. Vale, sí, entonces, por supuesto. Tengo pendiente entonces aquí, vea, esta nota del entrenador de la selección rumana que resaltó las cualidades de la selección Colombia. La Selección Colombia tiene un importante enfrentamiento ante Rumanía esta noche, 8:30 en el Civitas Metropolitano de Madrid, y reviviendo antiguos duelos que se han teñido de amargura para la tricolor en las Copas del Mundo de Estados Unidos 94 y Francia 98. Y es que este encuentro amistoso internacional promete ser un escenario de reivindicación para Colombia, que llega con una racha positiva, no solamente por haber vencido a la selección española, sino porque ahora el técnico Néstor Lorenzo ha vencido recientemente a otros equipos como de la talla de Brasil y Alemania. Y es que en la actualidad Colombia mantiene un impresionante invicto de 20 partidos sin conocer la derrota, lo que lo coloca al equipo en una posición favorable ante un rival que también ha mostrado solidez en sus recientes compromisos. Y es que Rumanía, por su parte, empató a uno en su último partido contra Irlanda del Norte, mostrando tenacidad y capacidad de respuesta ante las adversidades en el terreno de juego. Y es que ha sido el técnico de Rumanía, Eduardo Lornaschew, quien ha elogiado a la Selección Colombia, considerándola uno de los equipos con mejor forma en el panorama internacional actual. Y es que, según sus palabras, los triunfos de Colombia ante selecciones de renombre no son cuestión de suerte, sino resultado de un trabajo consistente y una calidad individual sobresaliente de sus jugadores. Muy bien, Adolfo. Sí, es parte de la información que tenemos. También tenemos la posible nómina inicial de la Selección Colombia ante Rumanía. Adolfo. Y a las 8:30 saltan al campo de juego en el Civitas Metropolitano de la ciudad de Madrid dos grandes equipos a nivel mundial. Uno de ellos, la Selección Colombia, que viene a derrotar a la Selección Española en Londres y que quiere ampliar su buena racha. Y otro, la Selección de Rumanía, que hasta el momento la Selección Colombiana nunca ha vencido y que tiene muy malos recuerdos de lo sucedido en el USA 1994 y en Francia 1998, donde cayó derrotada ante el equipo rumano. Y es que la Selección Colombia, liderada por James Rodríguez, Luis Díaz y Rafael Santos Borré, quieren derrotar a los rumanos por primera vez en la historia, tal como lo han logrado hacer con la roja el pasado viernes, y cuenta con un 11 titular de gran renombre internacional. Recordemos, Camilo Vargas en la portería, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, John Lucumí y Johan Mojica en la defensa. En el medio campo, Jefferson Lerma, Richard Ríos, John Arias, y en la delantera, James Rodríguez, Luis Díaz y Rafael Santos Borré. Un equipo que tiene los pergaminos ya para hacer un excelente partido hoy a las 8:30. Recuerden, en el Civitas Metropolitano de Madrid. Muy bien, Adolfo. Sí, también tenemos otro contenido que hace parte pues del mundo deportivo y es nota de Kylian Mbappé en el Real Madrid. Dígame, Jorge. Perdón, un momento, sí. Vamos a concluir con la información del fútbol y los partidos en el marco de la fecha FIFA. Sí, y posteriormente ya estaremos efectivamente con lo de Kylian Mbappé. Pero vamos saliendo del modo selección. Okay. Recordemos en que se juega el partido, ya me va a corroborar aquí el horario, estimado Aurelio Ricard, el partido entre España y Brasil, 9:30, sí, 9:30, perfecto. Si tenemos la tercera arbitral por allí y la posible alineación, la medida lo vamos vamos a dar cuenta, pero de momento vamos a escuchar lo que pasó en esta rueda de prensa donde Vinicius Junior se derrumbó a raíz de un problema que se ha comentado muchísimo, pero que no se ha solucionado, y es el tema del racismo. Vinicius Junior denunciaba cómo ha padecido el racismo, los insultos en los estadios de España. Quiero remontarme por allá en la década de el 90, cuando llegaron aquí a España Francisco Pacho Maturana, Carlos El Pibe Valderrama, El Tren Valencia, Freddy Rincón. Aquí más podemos recordar por Jaro Lozano, ¿no? Leonel Álvarez. Jaro Lozano. Pero sobre todo, llegaron al Valladolid, fue una generación, bueno, la generación dorada del fútbol colombiano. Pero quien sufrió el racismo fue el Tren Valencia. El Tren Valencia fue el que más padeció el racismo, justo en el Atlético de Madrid, en aquel entonces, por un personaje, un presidente muy polémico que había, Gil. Y también el Real Madrid se presentaron casos de racismo con Freddy Rincón. Entonces, el racismo con los futbolistas, en este caso latinoamericanos, no es nuevo. Es un problema viejo que no se ha solucionado. Y en pleno siglo XXI, y con todas las campañas que ha puesto en marcha la FIFA, incluso la Liga Española de Fútbol, aún siguen insultando a los deportistas de color en los estadios. Son unos cuantos, es verdad. No representan la mayoría, eso está claro, pero es que esto no se puede concebir, de ninguna manera se puede aceptar. Y lo vimos. Y cada quien tiene su propia forma de asimilarlo, me refiero a los jugadores. A unos les afecta más que a otros. Y es apenas normal, ¿no? Pero es que no cabe ningún insulto. Es inaceptable cualquier tipo de insulto en línea con el racismo o la discriminación. Y lo que ayer pasó en la rueda de prensa, previo al compromiso entre Brasil y España, le está dando la vuelta al mundo y deja muy mal parado, desde luego, al fútbol español, a la afición española. Este era el momento. Los silencios son parte de la situación. Vinicius Junior no encontraba las palabras, justo llorando lo que ha vivido. Entonces, ya vemos que no es una cosa simple, sencilla, no es un capricho, es un problema. Adelantamos un poco, porque luego se lograba recuperar. La gente le aplaudía en la sala de prensa. Los periodistas. Seguro que después no hay un país racista. Pero hay muchos racistas aquí. Y muchos de ellos están en los estadios. Y esto hay que cambiar, porque quizás la gente no sabe realmente lo que es racismo. Y eso es muy complicado, porque yo por 23 años tengo que enseñar a muchos españoles lo que realmente es racismo y que realmente me afecta. Que realmente mi familia se queda muy triste en casa. Y como Julio ha dicho, que antes tenía menos. Y yo también pensaba que antes tenía menos, pero desde mi primera vez que he denunciado el racismo en España, en los campos, las cosas van aumentando. Porque como ellos no son unidos, ellos tienen más fuerza, que saben que pueden hacer de todo. Y saben que todas las palabras que ellos dicen sobre el color de mi piel, me puede afectar dentro de este campo y eso intento hacer para que yo pueda jugar mal, pero hay otras maneras que ellos pueden decir y que yo no voy a tener problemas con ninguno de ellos. A parar el racismo en los estadios, toda nuestra solidaridad con Vinicius Junior. Repito, lo que vimos ayer como el jugador se derrumbaba, amerita una profunda reflexión. Hay que desterrar de una vez por todas el racismo que se ve en los estadios aquí, porque le pasa a un jugador que es público, es famoso, pero mucha gente en la calle lo padece en silencio. El racismo no es tanto por lo que sufre Vinicius Junior, es porque el racismo está todavía en muchos sitios y no solamente en los estadios. Bien, vamos finalizando, se nos acaba el tiempo. Nos vamos. La decisión de Vinicio de no darle importancia, porque sería aceptar que esas tres o cuatro personas que están promoviendo el tema del racismo ganaran. Entonces yo creo que la posición de él me parece muy positiva. Sí, pero de todas formas vemos que le afecta. Bien, a ver, Miki, vamos cerrando. Sí. Aulio Ricard tiene por aquí información sobre otros partidos, simplemente otros partidos en que tenemos el Francia-Chile, ¿no? Francia-Chile. Así es, la parte Uruguay que se enfrenta a Costa de Marfil, mientras que Eslovenia se enfrenta a Portugal. Por su lado, Inglaterra hará lo propio con Bélgica, Alemania, Países Bajos, Francia-Chile, también uno de los partidos que llama la atención. Bueno, de esta noche España-Brasil, que ya lo hemos anunciado, El Salvador que recibe a Honduras. Y por su parte, Perú, República Dominicana, un partido entre los incas y los de la costa caribeña, como es el nada menos y nada más que la República Dominicana. Y Argentina, Costa Rica, también otro compromiso de los que será en esta fecha FIFA de los partidos amistosos de las elecciones. Esperemos que gane la selección Colombia y que ganen las otras elecciones. Nicky, la información de papel la dejamos para mañana y... De momento, sí, porque es de lo que se comenta todos los días. Simplemente sí queríamos finalizar con la información de ciclismo que tiene Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, a partir de las 8 de la noche, la transmisión a través de Latinos FM, Colombia, Rumanía, desde el Estadio Civitas Metropolitano. Agradecimientos a Nicky Cuervo, allá en estudios, a Julio Ricard, Adolfo Jiménez del Río y a Carlo Angulo. Recuerden la narración esta tarde con Luis Castañeda, el popular Luchito Castañeda, ahí en el Estadio Metropolitano. Hasta entonces. Gracias, Jorge, y bueno, así finalizamos esta edición de El Café Mañanero para hoy, 26 de marzo del 2024. Buen día y a currar. Seguimos así en El Café de la Mañana. Finaliza El Café de la Mañana. Nos escuchamos esta noche en la transmisión del partido desde las 8 de la noche. Arrancamos la previa y a las 8:30 el encuentro Colombia-Rumania. El anfitrión es Colombia. Hasta mañana. La próxima, esta noche nos escuchamos en la transmisión. Bye bye. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar?